Bueno, pues seguimos, damas y caballeros. Esto dice así, bien sencillo para ustedes. Vamos allá. Yo digo que si tú dices que no, esto es sin presión, pero ese corazón me lo llevo yo. Ok. Oh, yeah. Yo quiero pedir permiso para hablar con mi corazón, decirle lo que yo siento, que no quiero ya más dolor. La vida es una sola, hay que vivirla y punto, sin temor. Oh, oh, oh. Atrévete y ven conmigo, te invito a mi corazón. Que descubra lo más profundo, lo que lleva en mi interior. A veces un poco intranquilo, en ocasiones bien soñador. Te quiero, te adoro, no puedo vivir sin ti. ¿Qué pasa? Con ese amor que me toca el corazón. Acelerado, palpitando. Que tú quieres que yo lleve para la luna, te di esa última por noche muy linda, muy grande. Todo el mundo aquí. Como da vuelta el mundo, todo cambia en un segundo. Lo que ayer era claro, hoy es oscuro. Escucha. Como da vuelta el mundo, todo cambia en un segundo. Lo que ayer estaban abajo, mira dónde están. Mira cómo estamos gozando con los mamás. El mundo da vueltas, todo cambia en un segundo. Así me pasó, vamos, con la mujer que yo quería, que yo le daba todo, y ella tan solo una bobería. Así me pasó con la mujer que yo quería, coro, que yo le daba todo, y ella tan solo una bobería. Escucha, yo llegué, me colé, y ahora yo soy el que manda en tu corazón, mami. Escucha, que manda ahora en tu corazón. Ahora el que manda soy yo. Te lo dije una y mil veces y fallaste, mi amor. Ahora el que manda soy yo. Seguimos para adelante, que esto se pongo. Ahora el que manda soy yo. Después no venga llorando. Ahora el que manda ya soy yo. Después no venga sufriendo. Ahora el que manda soy yo. Después ustedes son los que mandan, damas y caballeros. Muchas gracias.